Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, decime. Hola, mira, te habla Norberto. ¿Qué hablas? Pero estás en persona. No. Por teléfono. Ah, listo. Habla Norberto del hotel Panamericano Interestelar Super Funky. Sí. Porque te cuento una cosa, mira, ustedes hospedaron a, ya te digo, Acid Mother Temple. Sí. Bueno, te cuento la lista de los daños que hicieron. Ajá. Bueno, el desayuno primero principal, que era hasta las 11, 12 y media, y seguían bajándose todo el jamón serrano que lo ponemos. La gente del hotel obviamente los miraba. La gente mira un japonés de por sí, lo mira. Claro. Imagínate un japonés con lentejuelas, con pelo largo, comiéndose y uno vestido de mujer. Sí. Es como, bueno. Así que bueno, ya tenés 45 minutos de coso que lo tienes que pagar, ¿eh? ¿De desayuno? Sí, bueno. Se robaron dos cortinas. ¿Y por qué se robaron las cortinas? Porque ellos me por lo que entendí, japonés. ¿Hay pruebas de que se robaron las cortinas? Sí, te estoy diciendo que se robaron las cortinas, sí. Primero que están todos los cuartos filmados. Ya sé que es ilegal poner cámaras en el cuarto, pero bueno, para estos casos sirve. Y está Kawabata. Sí. Diciéndole al otro, yo entendí bastante porque viste que el japonés y el argentino es bastante parecido, sí. Y le decía, esto en Tokio, olvídate, le dijo, y se doblaba la cortina. ¿Y dónde la llevaron? No, es que ellos con el tema de que tocan instrumentos exóticos, sí. tenían todos estuches raros. Y adentro había una mandolina que era así. Y la cortina. Y lo rellenan con las cosas que se roban de los hoteles. Van robando los hoteles. ¿Sabes que esto que vos me decís? Yo cuando los contraté me advirtieron. Me advirtieron, guarda con los japoneses esto, que ya hemos tenido varios problemas. Una vez se roban nafta también. Roban todo. Porque, ¿qué pasa? Ellos, por lo que entendí también que le decía, ellos tienen tecnología, todo tenemos, le decía. Sí. Tecnología tenemos todo. Sí. Cosas así no tenemos más. Dice. Entonces por eso van a las cortinas, de hecho dejaban, era parecía a propósito, las batas y los jaboncitos los dejaron. Claro. Es casi lo único que dejaron, te diría. Ajá. Después lo demás se llevaban todo. Después dejaron como 3 kilos de sahumerio. Sí. De cosas que. Pero todo por la mitad. O sea, no nos podemos ni siquiera revender o nada. Todo por la mitad. ¿Qué más? No, hay de todo, ¿eh? Acá en la lista hay de todo y yo digo, calculo que, porque sé que son músicos de vanguardia y sé que les fue bien, me van a tener que pagar esto, ¿no? Mira, eso está todo lo va a pagar el seguro, porque nosotros contratamos un seguro cuando nos enteramos que iba a venir, que es un seguro que asegura cosas de músicos. Sí. Te asegura todo. Por ejemplo, cuando viene Sting... Uf. Y por ahí rompe jacuzzis. No, es muy de romper jacuzzis. O sea, se los tapa los agujeritos. Es el hobby. Y se ríe. Sí, sí. Se ríe con la risa de Sting. Aparte, ¿qué pasa? ¿Escuchaste reírse a Sting alguna vez? ¿Cómo se ríe? Como un delfín. Me dijeron que Sting, como todo dice, que Sting no lo va a hacer. Claro. Es muy diablo, es muy diabólico. Y le echa la culpa al bajista, que el bajista tiene más pinta de mala persona, ¿viste? Porque esto es así, acá es todo por la facha. ¿Contrata bajistas así? Es así para él quedar como bueno. Entonces dice, ¿te parece que yo, Sting, voy a tapar los agujeros del jacuzzi? Claro. ¿Cómo esperar el tema? Espera que te canto el tema. No, a mí el temazo que me gustaba, hay un tema que me gustaba, esperá. Un inglés en Nueva York. No, esa es una porquería, ¿eh? ¿Cómo? Espera. Bueno, ya me lo voy a acordar y te lo voy a contar. Entonces decía, ¿te parece que yo? Y hacía como mira, señalando al bajista. Ajá. Bueno. Y se lo llevaban preso. Sí, se lo llevaban preso. Y el bajista decía así, Sting siempre me hacía lo mismo desde el 84. Claro. Y dice, los ex de Police. Se separó la banda por eso. Y sí, claro. Estaban podridos justamente de ir en cana, justamente, mirá, lo que es la paradoja. Y claro. Así que bueno, te digo esto y lo va a pagar todo el seguro este de músicos que contratamos, que es muy bueno, siempre paga, está acostumbrado a estas cosas. Igual vos no aprendés más, porque ahora me traes a Adamo Suzuki. Sí, es un buen tipo. Pero es el ladrón, me dijeron también, que roba cosas. Adamo Suzuki. Sí. No, él No sé si roba, él traga. Bueno, esperemos que no, no sé, se tragará las cortinas, ¿qué va a hacer? Capaz, las rompe pedacitos y las bueno. traga, pero bueno. Y poner cortinas es descartable, total no se da cuenta. Bueno, está bien. Bueno, te agradezco, ¿eh? No, por favor. Here I stand at your command. My heart is yearning, my lips are burning. Come on and get me. Well, if you want me, come on and get me. Don't be shy, come on and try. Don't hesitate, 'cause I can't wait. Come on and get me. I feel just like a volcano that's ready to go. I want your love and kisses, 'cause I love you so. And with every kiss that you give to me, I'll feel your love and heart with ecstasy. So if you want me, if you want come me, on and get me. Here I stand. Primero, ante todo, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, buenos días, si estás escuchando a la mañana, que te digo que según Marquitos dice que es bueno escuchar primero de la mañana, yo no sí. lo recomiendo. Bueno, y vos porque no sabés lo que es la mañana. Sí, al contrario, sé lo que es la mañana, pero a las 9 ya me voy a dormir. Espera, arrancamos con Fabián. Así nomás, lisa y llanamente. ¿De la Mónica? No, pero es un Fabián tan exitoso como de la Mónica. El tema se llama Come On and Get Me. Epa. No, no. Fabián es lo más. Tengo el simple este. ¿Quién es Fabián? Es un como un rockabilly de los 50. ¿De dónde es? ¿De acá? No, Marco. ¿Y dónde? Ah, claro, porque Fabián parece. No, no, Fabián. Estados Unidos, Marcos. Fabián Estados Acantilo, Unidos. ¿De dónde es? Sí, es verdad. De Estados Unidos. El simple está él, con el hopo, todo así, y está este tema que es el lado B. Y del otro lado está la misma tapa, pero sin nada, como para que las chicas tengan la foto de él sin las tipografías. Claro, está muy bien. Muy bueno, nunca había visto eso. Y después, ya en Revival, eran las Pandoras, haciendo un clásico que ponemos siempre en Pimón, que es It's About Time. Ajá. Ahora te lo noto, capa, si te lo llevas. Así que así abríamos este Pimón retro, bien, ¿no? Bien. Retro porque, si no, viste, es caer en Trocha Angosta y en Que la dejen ir al baile sola. Es muy bueno ese, De Willy, se llamaba Willy Nochebuena, todo junto, el que hacía que la dejen ir al baile sola. Bueno, se ve que era muy loco, ¿no? Nochebuena, todo junto. Muy creativo, muy creativo. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, que la dejen ir al baile sola, porque esta noche, no sé, una cosa así. Etcétera. Es terrible. El, a mí lo que más pánico me da es el fanático del beat ahora. Porque de última, en los 60 por ahí había algo ahí que en el ambiente. Pero hay coleccionistas serios de beat que te dicen: sí, tenés el simple. Salta. Pequeña Langosta. Claro, ¿entendés? Esa no es la primera edición, ¿eh? Que la dejen ir al baile sola. Es el número de catálogo es 42422. Y vos no es así. ¿Esta es la versión mono o la versión...? Estoy hecho un demonio. ¿Vos qué versión tenés? Estoy hecho un demonio. Y estoy hecho de mono. Claro. Entonces, eso es terrible. Sí. Y bandas sub-beat, que hay millones, de un solo single. Igual, viste que el coleccionista de cosas así siempre da ese tinte que es como gracioso si uno lo ve de afuera, salvo, y es tremendo si uno convive con él. Sí. Porque el tipo que colecciona, no sé, muñequitos de He-Man. Sí. Ya hablamos alguna vez. O si querés, para no repetir el tema, colecciona Snoopy's. Sí, o Jax, bueno, como andino. Bueno, Jax. También estás ahí diciendo, no, pero esta momia que está despintadita acá, fíjate que no sé qué cosa. Y el tipo, vos lo ves y decís, ya pasaste el acmé de tu vida. Ya estás más cerca de la tumba que de la nursery. Sí. Y te estás preocupando si la momia tiene las uñas pintadas. Tiene las uñas pintadas. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, pero Marco, eso es la gente. Yo odio la gente que opina como vos. Bien. Que habla del coleccionista. Dejalo al tipo. Prefiero que esté viendo los pies de la momia y no que esté asesinando gente. Mirá, el punto es así. Los piecitos de la momia que están despintados. Sí. No van a reemplazar al amor que tu madre no te dio. No es tan. No, eso es, no es así. Vos vas por la vida buscando la momia con los piecitos pintados. Muy bien. Que te asegure que de recuperar a esa mamá que te abrazaba y que te quiso abrazar y vos no te dejaste y ahora te arrepentís. Pero todo, Marcos, si ves eso así, todo es así entonces. Es todo así, y muy bueno, bien. Bienvenido al consultorio. Incluso la gente que vos. La gente que para vos está en el camino. No el de la momia, el que tiene eso. Kerouac. Con The Rock, claro. También seguramente tiene un trasfondo. Que yo, tener una esposa con hijos y todo. También debe tener otra cosa, bueno, otra connotación así. La madre, seguramente. No, bueno, y sí, uno encuentra. Entonces, dejalo al tipo que esté mirando las pies de la momia. A mí, el coleccionista, yo le tengo un cariño. Sí, ya, bueno, está bien, pero vos te aprovechás de. Vos sos un fenicio, porque vos. Vos te aprovechás. Yo le vendo la momia. Claro, vos le vendés la momia. Cuando vendés la momia despintadita, decís, acá seguramente va a haber un tipo con un déficit afectivo al cual le puedo hacer plata a esta momia despintadita. No, el tema es que, obviamente, a mí no me gusta. En realidad, claro, el coleccionista es feo porque no ni siquiera ya quiere, es completista, ¿viste? Quiere todo y no le importa en sí lo que tiene. Como esa gente tiene los muñecos en cajas. Claro. O sea, si no sacaste y no tocaste el muñeco y lo tenés en una caja, es como tener una foto casi. Bueno, pero bueno. Vos fijate cómo lo que estás diciendo, ¿no? No tocar el muñeco, tenerlo en caja. Estamos hablando. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Sí. Y bueno, es eso. Bueno, y la idea de la completud. La completud como que el momento voy a ser feliz cuando tenga todo. Y nunca. Y eso nunca. Todo. Entonces, al no tener todo, sí, se va buscando y buscando. Fíjate que buscando, se buscan, no se buscan, no son fanáticos Nick Drake que tiene 3 discos y murió. Se buscan uno que tenga 250 discos. Sí. Se buscan, son fanáticos de Robert Fripp, que grabó hasta en el inodoro, sí, del Sheraton de Tailandia. Sí. En cambio, los tipos, ¿viste? No, no son tan fanáticos de cosas de cortita, ¿viste? Porque ya está, lo tienen al toque. Se compran 3 discos. No, pero después están todas las reediciones, la edición japonesa de Nick Drake, la edición coreana. Para mí van a los de extenso, es igual, ¿eh? La edición de Corea del Norte de Nick Drake es muy buena. Sí, porque es le sacaron el canal de la voz. Sí, y lo canta, y canta un norcoreano, claro. Sí. Sí. Diciendo el líder. Igual es verdad, estoy pensando que es verdad que después el tipo, si tiene, por ejemplo, tiene los 3 discos Nick Drake, tiene la japonesa, la norcoreana, todas las ediciones, sí, ya después quiere el chaleco que usaba Nick Drake. Claro. Ya quiere las uñas de la madre. Uh-huh. Hablando de uñas, estamos muy uñas. Sí. Porque yo el otro día, no sé si lo viste, pero estaban hablando de 19 Nails. Y me acordé de Uña Ramos, entonces... Uña Ramos. Claro, que era como nuestro Tom Reznor, sí, ¿no? Uña Ramos. Exactamente. Y... La uña es muy... Es que... Hablemos de la uña. Que Uña Ramos. Pocos programas hay que se hablan de uñas, sí, ¿no? Claro. Este es el ciclo. Es como un marfil, la uña. El material. No, la uña está hecha de proteínas, por empezar. La uña está hecha de proteínas. Sí. Como el cuerno del rinoceronte, que es pelo. El cuerno del rinoceronte, el clásico. El cuerno del rinoceronte no es hueso, es pelo. ¿Sabías eso? No sabía eso. Y, mirá, claro. ¿No es marfil entonces? No, el no. Rinoceronte. Por eso no lo sacan. Por eso no le sacan. Y zafó. Y es como, viste, como los autos que dicen no tengo estéreo. Claro, el rinoceronte dice esto no es marfil. Esto porque, no es marfil, claro. Porque parece. Vos lo ves duro. No, y pensar, un cuerno, ya está. Cuerno tiene que ser marfil. Todos los cuernos no son, claro. No, hay cuerno. El cuerno del rinoceronte está hecho de la misma proteína del pelo. Mirá. Bueno, dicen que cuando te morís, el pelo y las uñas siguen creciendo. Un poquito más. Ah, no es. Yo siempre tuve la fantasía de que habrías, que yo, por ejemplo. Pablo Escobar. Sí. 6 meses después y sí, es como un hippie, tenía un pelo largo y uñas largas. No, es un poquito nada más. Bueno. Es como, ¿no viste Tales of the Crypt? Sí. Que tiene un poquito el pelito no, largo. No, un poquito no, tiene pelo largo. Bueno, que, claro. Lo comparaban con David Lebón en una época. Claro, verdad. Sí. No, es un poquito más las uñas y... Bueno, sí, estos son mitos, me gustan, ¿no? Por hablar de las uñas sacamos el mito de que crecen tanto, no crecen tanto. No te ilusiones con abrir un ataúd y encontrar uñas largas. Y todos Nosferatus no son. Claro, no, exacto, Nosferatus claro. O Cedo Callao, el brasilero que tenía las uñas que giraban. Claro, o Deleuze. ¿Deleuze tiene uñas largas? Claro, así tipo el... Bueno, a mí me impresiona, ya sé que es por la guitarra, pero me impresiona cuando voy en el subte o algo, veo uno con las uñas largas de una mano... Que es como de que son guitarristas. Sí. Y comprate la de plástico. Me da cosa esa uña, así. Leo Mattioli tenía. Claro. La uña larga. Pero... Sí, no, pero era de las dos que lo usaba. De las dos cosas lo usaba. Claro. Pero. No, porque soy guitarrista. No, pero. Oficial, Leo, soy guitarrista. Leo componía todo el día. Pero me impresiona. Sí. La cosa. Aparte, me impresiona que se use como. Para tocar la guitarra también. Me impresiona que es. Bueno. La uña no tiene nervio. ¿Cómo que no? Si duele la uña. No. Si te cortás las uñas, no duele. Te cortás las uñas. Ah, es verdad. Eso sí, pero ya cuando está la piel, sí. La uña no tiene sangre. No, bueno, eso ya lo sabemos, Marco. Si no, tenés un quilombo cuando te cortás las uñas. Estaría bueno, uña con sangre. Hablando, mirá qué cosa, ¿no? Porque, todo ensangrentado así. Hablamos de uña sí. Y mirá cómo salen las cosas. En Twin Peaks, que la vi en el Festival de Mar del Plata, la sí, película, sí. Está la parte, claro, que le ven abajo de la uña la letra. Claro. Que eso está. Y todo el cine hizo. Ay, fue y qué público de Mar del Plata. Qué público de Mar del Plata. Público de festival. Ay, no. Es feo, ay, no, Mira, no. Yo que vi gore y todo, cuando le sacan la letra abajo de la uña, me da impresión. Te lo digo y me agarra cosa. Ay, Dios, qué chiquito. Así que hay algo que duele de la uña. Déjame contarte una infidencia, pero que tiene que ver. ¿No tiene que ver con uñas? No. Cerramos, hacemos la cortina de cierre de uñas. Dale. Esto fue uña. Y fíjate que si le sacás el cosito, queda una. Epa. El otro día estuvo en casa alguien de las altas esferas organizativas del Festival de Mar del Plata. Sí. Altas esferas. Altas esferas. Organizativas del organizativas. Festival de Mar del Plata. Sí, medio hablas en el idioma de, lo, de, la, de los ufólogos. Bueno, hubo alguien de las altas esferas organizativas. Un avistaje de las altas esferas. Y en un momento le dije, mi hermano estuvo ahí en un work in progress. ¡Ah! Un whip, es decir. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo se llamaba la cosa? No me acordaba el nombre de la película. Bueno, así no y, bueno, yo no me acuerdo, un Drácula, no sé qué. Vampiro, no dice Drácula el título. Bueno, y dice, ah, bueno, ¿y cómo le fue? No, no sé, no ganó, pero me contó que era. Entonces empecé a contar las anécdotas tuyas, sí. Pero para, como si fuera que las viví nah. Yo. Y parece ser que eso es lo habitual. Me dijo, ah, bueno, no, sí, vale, eso. Seguro. Eso es así, ¿viste? Me dijo esta señora. De la señora, ya estás sí, diciendo señora. De las altas esferas organizativas del Festival de Mar del Plata. El tema es que todos, esos son los que quedaron. Imagínate todos los que tuvieron que ver que no quedaron. Claro. Ay, que son como 80, mandaron, no sé, sí, o 100. Sí, sí, sí. Entonces, esos, para que no hayan quedado, deben haber sido. Eso lo que hicieron fue: van a estar estos 10 y el resto no los vemos. Y si mandó Orson Welles. Un tráiler de un tipo sí. Que se está muriendo y que dice. Primero miran los apellidos, creo. Y si son apellidos tipo Ben Caetano, Agresti, ven todos esos apellidos así y lo sí. Meten. Por la duda son familiares. Tienen un filtro, que claro. Quedar bien. Tienen una aplicación Campos que reconoce, que reconoce apellidos. Apellido de cine nacional. De cine nacional. Entonces, primero, sí, lo filtran por eso y después lo que hacen es decir, bueno, che, este quiere venir. Sí, bueno, que venga. Pero va a quedar afuera. Juanito Laguna, no importa, Juanito Laguna, ¿de qué puede hacer? Y después sí. Juanito Laguna dice, yo una vez presenté un work in progress en Mar del Plata sí. Y, así la voz de Juanito Laguna. Y seleccionaron a uno que hizo un documental con los filtros del Photoshop claro. ¿Es eso? Y a dos que ni siquiera eran del ambiente del cine, que hicieron uno sobre un es malo Juanito Laguna. Sobre Drácula, sí. Y yo que vine con mi primera obra prima que era genial... me la rechazaron y ahora que estoy acá que gané me está haciendo con las manos usted no lo ve me está haciendo con las y ahora manos. Que gané el oso de plata en Berlín el oso de plata que gané este oso de plata se lo dedico y ahí se lo pone como si fuera un falo sí y dice, este oso de plata es para todos los argentinos dice y se va sí. Y los alemanes lo aplauden no saben lo que dijo pero lo aplauden si hay genital el alemán aplaude claro eso, porque sí, es así. Pero la historia de todo es así hay uno genital y el alemán aplaude por las dudas Mercedes sí. Sosa el éxito que tuvo en Alemania claro. Todo el mundo sabe por qué sí. No lo vamos a decir porque queda mal no, pero todo claro. El mundo sabe por qué y sí. Así que bueno Marco vamos a hacer un bloque musical dale. touch me all that much, because my feelings are unmolested. And you can contact me abstractly, but I'm not interested. No, no, no. Come, come, can't you think of something to say? Come, come, can't you take the time away? Time away. Time away. Bueno, seguimos en la tarde retro de Pink Moon y primero era Granheart haciendo Fanfarria en re mayor. Tenés que apuntar al micrófono. Fanfarria en re mayor, que es un homenaje a Opio. Ah, es verdad eso. ¿No? Y que falleció hace poquito Granheart. Sí, yo pensé que... ¿Este año fue? Sí, este año fue. Y que es un tipo de gran corazón, ¿no? Bueno. Y recién eran los Santos Pálidos, este paso. ¿Santos Pálidos? ¿Qué es eso? Pain Saints. Ah, bueno, haciendo... una banda, la puta madre. Te asustaste, ¿eh? Sí, la Santos Pálidos, unos uruguayos que hacen mezcla en murga, un poco de candombe, un poco de fusión, un poquito... Y para que después van a hacer el documental para que vayas a ver... Ahí me gusta. El otro día escuchaba de vuelta Pink Moon yo para chequear errores... Y encontré el error más grande de todos, que es que fuiste a ver el documental de Fatoruso en vez de la película de Garza. No, es que vos seguís poniendo que estaba una puerta que decía Garza, otra puerta que decía Fatoruso, sí, y yo fui Fatoruso. Sí, no eran los mismos horarios en el mismo día, Marco. No importa. No había nada, no, a ver si voy a elegir. ¿Hubo noticias de Garza? No. No, está fundido, está ofendido, obviamente. Está fundido, fundido y ofendido, claro. Ofundido. Sí. Bueno, el tema de Pearl Jam era Sight of You. Ah, y ellos. Con un momento de noise. De noise delay, chorus delay. Muy bueno. Estoy muy contento con mis notas. Con mi. En el celular para algo sirve. Y es para. Me bajé un coso de notas. Sí. Y ahora puedo escribir acá, viste que a veces decís, che, tengo una idea buenísima que la voy a romper. Claro. Y, así que no, mentira. Ah, ¿no tenés una Moleskin? ¿Qué es eso, Moleskin? La libretita negra con una cosita. Ah, no sé. Es que es la que usaba, ¿quién no, era? Todos. Pero decían, o sea, como que la usaba, Alan Poe, no sé, una cosa así, como que es la que usaban. Todos usan la libretita. Sí, lo que sí me bajé hace poco, porque no estaba funcionando el coso de los libros para bajar los libros. Ah, sí, ahora volvió. Ahora volvió y me bajé. Lo que pasa es que no tengo un montón de cosas para leer, tengo que empezar a poquito. Pero me bajé, que me recomendó Hernán Martínez, no Mosquera, sino, lo viste que en Facebook hay dos, Hernán Martínez Mosquera y Hernán Martínez solo. Sí. Este es el solo, sin Mosquera. Mirá. Que yo le dije, ponete Martínez Hernán, aunque sea, para diferir, porque es... Para que vos lo diferencies, ha cambiado el nombre para que el señorito lo diferencie. Pero si todo el mundo, son gente que está en el mismo circuito. Pero a lo mejor él con eso aprovecha para hablar con chicos. Ah, bueno, eso es... Con chicos. Vos hiciste Pod Bebop, sí, le dice. Le dice, bueno, esperá. Y me recomendó un libro que no me acuerdo el título y no me acuerdo el autor. Bien. Está bueno, pero para eso un asesino serial. Y estaba ahí, es increíble. Sí. Eso quería decir, que estaba en EPOC. Sí. ¿Que EPOC no es la enfermedad de los pulmones? No es EPOC. Sí, EPOC es la enfermedad de los pulmones y esto es EPAB. EPUB, eso. A mí me hablaba así, no me EPAB. EPUB. IPAB. IPAB, claro, ¿no es? Escuchame, Marquitos, dejé en el tintero una película la semana pasada, sí, que está media en boga, así que hay que hablar ahora. Bueno, dale. Quiero decir que está en este momento el Bars, Buenos Aires Rojo Sangre. Me fijé la grilla y nada, rescaté dos documentales, lo único que se puede ver en che, el Bars. Che, ¿y los de farsas en algo? Claro, es increíble que está más estructurado el festival, más cosas, pero ves la sinopsis de las películas y ya grupo de zombies que están en el tigre, y las series, porque esas son las graciosas. Después están las series que son peor, tipo una infección en Buenos Aires, y todo, como ahora los pibes usan las computadoras, hacen un obelisco con fuego, es muy bueno, ¿viste? No, terrible. Pero ¿sabes quién viene? Viene Mick Garris, que es el creador, entre otras cosas, de Master of Horror. Y estuvo en todas las series de terror de los 80. ¿Creador qué significa? Y que inventó el ciclo Master of Horror. O sea, un productor. No, el tipo dirige también. Y por eso te digo, estuvo en todas las series de los 80 que te imagines de terror. Sí. Tales from the Crypt, todo, hizo capítulos y todo. Y no hizo muchas películas, pero de las pocas que hizo, hizo Psicosis 4, por ejemplo. Ah, y yo la tengo en VHS. Así que le llevo el VHS argentino. El tipo dice: sí. Esto es como me hace acordar a la momia, al amor de mamá. Sí. Yo esas cosas me gustan, las firmas me gustan. Psicosis 4. Que es de, la ¿qué quiero es ver. El Psicosis 4? Es que la quiero ver, pero. Porque no la vi. La tengo ahí en VHS, todavía no la vi. ¿Qué coleccioné? No, porque no. Es que quiero ver la 3. vi la 1 y la 2, pero no vi la 3. ¿La 3 qué es? No, por eso. Yo ni sabía que existía Psicosis 4. Y la Psicosis 4 parece que hablan de la madre. Debe estar buena. Debe estar buena. Sí, está buena. Así que este, bueno, viene él y da una charla. Así que por ahí voy a la charla. ¿Sobre qué? ¿Y de qué va a hablar, Marco? No sé, si filmó psicosis 4. Es como vos cuando viene un coso, un neurólogo, no sé, ¿de qué va a hablar? Y después hablar de muchas cosas. Vale. Escúchame, película que me quedó en el tintero, que muchos de las altas esferas de Jaime Sentierra la defendieron. Sí. La defendieron esta porquería. Sí. Está bueno. Aparte ya te imaginas el tono. Está bueno, luego está bueno. A Ghost Story. Una historia de fantasmas. Sí. Película. No es terror, ¿eh? Y no es que... Porque todo lo que me dicen es... No, primero que no es... O sea, como diciendo de que yo me decepcioné porque no es terror. Y claro, vos te ponen fantasma, te ponen fantasma y vos te, te pensaste que era de yo ya de te terror. Dije, en mi mejor, en las, entre mi podio de películas favoritas está Three Woman de Altman, que no es terror nada. Está bien, actúa Carrie y la de Shining, pero no importa. Está bien. Pero digo, para que no digan que es el terror en la vida nada más. Bueno... Es típica película de festival de cine, pero que parece que le fue un poco mejor, como de tipo It Follows, ¿no? Esas películas que empezaron. ¿Pero qué pasa? Es la historia, bueno, de una pareja indie, medio así, y que el tipo se muere, el novio, y aparece como fantasma en la vida de ella, pero como fantasma con una sábana en la cabeza, como los viejos fantasmas, con los dos ojitos y la sábana. Pero es Ghost, la sombra del amor. Bueno, ¿cómo empieza Ghost, la sombra del amor? Se muere Patrick Swayze. Para que es verdad. Se muere Patrick Swayze y está la otra, Demi Moore con pelo corto. Sí. Y se le empieza a aparecer Patrick Swayze. Lo que pasa es que ella no lo ve. Y claro, bueno. Pero, y Patrick Swayze, incluso en Ghost, La Sombra del Amor, que es una película que yo recomiendo mucho ver. Sí, yo no solamente la parte. Del jarrón. ¿Cómo echaron la bola con eso? Zapag hizo un especial en la época. Todo el mundo, los humoristas, era el punto que agarraban. Claro, el coso de barro. Por el coso de barro, la vasija de barro. Sí. Y que, bueno, que es el fantasma. El tema era un tema de Otis Redding. No, de los Righteous Brothers. Claro. No era. Sí, es verdad. Melodía desencadenada. Ahí va. Justamente el punto es que no solamente esa parte no es muy buena, es la parte del encuentro entre el fantasma y ella, pero lo mejor de eso es cuando viene uno, se muere el tipo, la mía está triste y viene el buitre. A acercarse, decirle cualquier cosa que necesite de mí, no sé qué, y le toca así el hombrito y está el fantasma de fondo. Que se enfurece. Esto es Ghost, es la remake de Ghost. Y es la remake de Ghost, y bueno, por eso le gusta a las altas esferas de Jaime Sentierra. No, igual estoy pensando, porque en sexto sentido, discúlpame si te estoy spoileando, sí, es un fantasma, Bruce Willis. Porque estamos hablando de eso. También se calienta cuando viene el buitre. Claro. Viene el buitre un momento y él se vuelve loco y tira un jarrón. Claro. El fantasma no puede hacer mucho más que eso. Pero no, para, hay un tema ahí. Si tiras un jarrón. Podés tirarle un martillo en la cabeza. O el jarrón en la cabeza del otro. Claro. Que hay. Y lo tirás. Este. Pero es la escena del de fantasma. Celoso, de que, el fantasma celoso. El fantasma celoso que ve como el otro le está arrimando la ala. Y ella siempre. Ay, no, él me quiere ayudar. Por suerte él me escucha. Habla, el fantasma, le dice. No, claro. Sí, no. Él te dice, esta siempre. Yo sabía que aquel era el buitre. Claro. Dice, no tengo ni 48 años muerto, que ya vino. Sí, mi cuerpo está tibio todavía. Mira cómo dice. Sí, claro. Patrick. Bueno, así que viste la remake de. Bueno, sí, no, terrible. Pero Marcos, no, digo, tiene muy buenas críticas. Dispont dice, no, una obra maestra, no sé qué cosa. Sí. ¿Viste esa cosa indie? Primero la música, totalmente empalagosa, tipo pianos, tipo Coldplay. Sí. ¿Viste esas melodías con piano? Empalagosísima. Todos los planos es una publicidad. Claro. ¿Viste las publicidades así? Es todo estéticamente, ¿viste? Todas las luces, todo ella, ¿viste? No, insoportable. Como el paso del tiempo, como lo quieren hacer. Toda una mierda de bocetos y cosas así, que me los imagino así hablando, diciendo, no, acá queremos el rojo. Ella se pone un rojo como esperanza, como que ya se olvidó de él y se va de la casa y vuelve y bueno. Todo así. Y en un momento quieren como generar tensión. Hay una fiesta, típica fiesta indie yankee, ¿viste? ¿Con vasitos rojos? Con vasitos rojos en una casa. Toda una mierda, Marco. Y ahora, es más, no la odié tanto como después. Ahora. Sí, creo que la odio mucho. ¿Y el director es conocido? Pretenciosa, no sé, Marco. Yo esos son directores nuevos, yo no los... A mí, pibe, vení cuando tengas, hayas hecho Un Oso Rojo, cuando hayas hecho Familia Rodante, ahí vení a hablarme, ¿escuchaste? Uh-huh. Bueno, la cosa es que, nada, pretenciosa, en un momento deja la cámara como 15 minutos ella comiendo una torta, porque bueno, lo extrañaba, comiendo, pero así, 15 minutos de tiempo real, como la violación del otro pretencioso, que es más argentino que dulce de leche. Ya. Bueno, el francés. Sí, el francés. El francés le decían acá. Escucha, y bueno, entonces, comiendo una torta, 15 minutos, se come toda la torta. Bueno, perdón, si vos vas a querer ver una película en donde haya una escena de tiempo real y todo, yo lo que recomiendo es, creo que en ¿Por qué funciona Her no sé cuánto? De, es todo tiempo de real. Fassbinder. No. Está bueno, porque ponen un simple en el Winco. Ah, mira. Y se ponen a discutir. Sí. Y la discusión termina cuando termina el tema. Y todo el tiempo el tema está sonando de fondo y se ve que Fassbinder lo hizo sonar ahí. O sea, lo toma el micrófono. Ah, mira. ¿Qué tema era? No sé. Bueno, ¿qué película? Balloon Life Her. Es muy buena esa película. Es la mejor de todas. Sí, claro. Yo vi de Fassbinder, siempre me pasa lo mismo. Veo que visualmente está buena, pero sí, está contra loco. Hace toda una. Había sí, una pero es un cine amiga, que no es simple como para que te guste a vos. No, vi The Regeneration no sé cuánto y es como esos cuartos, o sea, como bueno, sí, ya viene uno, lee una revista en bola y esas cosas. Perdón, ¿Y John Waters? No, sí. ¿John Waters? No, por Dios, pero es otra cosa. Igual, ojo, tengo dos más, que de estar esa, porque cuando bajé de Fassbinder. Esta no es de las más conocidas, ¿eh? Pero yo bajo lo de recomendaciones. Ah. Y yo hago una tarea, Marco, cada vez que bajo algo. Y más un director de nombre. Así que, no, la voy a ver. Es más, quiero ver varios. Estas vacaciones, quiero ver varios clásicos. Bien. Que no vi. Que está bueno eso, sí. Porque te sacás de ahí y podés hablar libremente después. Sí. Yo una vez que vi El Padrino, me acuerdo, ya podía ir sin calzoncillo a una fiesta y decir, ahora hablemos del Padrino, tratando de hablar del Padrino. Sí, claro. Sofía Coppola se mete en la peor. Le digo, y ya está, y no voy. Y sí. Pero bueno, pará. A Ghost Story. Sí. Bueno, eso, no es pretencioso. No, bueno, pará, eso, me cortaste en la escena de tiempo real. Come la torta que seguramente el director le ha dicho, y ella se estuvo entrenando para comerse esa torta entera 6 días sin comer, porque eso es como más interesante supuestamente después el detrás de cámara de cómo se prepararon, como Herzog. Claro. La película son más interesantes de cómo Kinski se prepara. Claro. se trepó una palmera. Claro. Antes de la toma, bueno. ¿Y qué hace? Termina se comió la torta entera, el tiempo de 15 minutos comiendo la torta. Termina con una torta, se va corriendo al baño a vomitar. Muy bien. Y el vómito era real, fuerte, obvio. Fuerte. Claro, viste, todo una cosa que me da, pero. Fuerte. Yo me levanté, estaban todos los críticos con la mano, ya se estaban acercando la mano a la pera, como diciendo, fuerte. Bulimia. Bueno, temas que poca gente toca en el cine. Bulimia. Y bueno, así que eso es la película que traje. Ajá. O sea que es Ghost más Atracón. Sí. Ghost y hipster. Publicidad. Ghost hipster. Porque vale, de última, el otro era de. Yo me fui a ver al cine Ghost con mis compañeros de CBC. Con un jockey suave. Te tomaste fumaste un jockey suave. Con mis compañeros del CBC. Claro. Con un grupo del CBC. Claro. Toda gente que no veía cine y fuimos a ver Ghost, La Sombra del Amor. Es que fue una de ellos. Porque tuvimos que correr, o sea. La Sombra del Amor fue de acá, ¿no? Que le puse. El subtítulo. Sí, Ghost. La Sombra del Amor. Dame más. Sí, La Sombra del Amor. La Sombra del Amor. No, está bueno igual. Porque además, muy psicoanalítico el tema, porque supuestamente en un duelo. Sí. Freud dice que la sombra del objeto perdido. Opa. Se proyecta sobre el yo. Entonces dijeron, listo, duelo, la sombra del amor. La sombra del amor, bien. Uh-huh. ¿Qué? Pero fantasmas celosos, ¿eh? Casi que se puede hacer un rating, un ranking. Un ranking de fantasmas celosos. Me gustan más los celosos mala onda. Sí, obviamente, pero o sea, que le haga algo al tipo. Claro. O sea, si no, o calamina, dejarle las patas, viste que decían. Antes decían que si vos sentías un tirón de las patas era que te estaban. El fantasma te estaba tirando. ¿Viste? Hay un tema de Tego Calderón que dice. Que cuando él dice el tema que él se muere, ¿viste? Sí. El tema que dice. Dice, y por la noche voy a jalarte las patas. Dice, Como bebé. Bien. Bueno, Marquitos. Sí. Vamos a un bloque. Dale. Muy lindo, nacional, ¿eh? Un bloque nacional. Un tema que lo saqué de YouTube, porque sí. no está coso, y que es Fluxon, o sea, es como solista, pero no sé, porque él tiene Ámbar, que ahora voy a contar una cosita de Ámbar. Y el tema se llama Amparo Ríos, que es una de las preachers que está en Canal 2 de la noche. Ajá. Que es a la hora que lo compuso el tema. Un hermoso tema, escúchenlo, bueno, ya lo escucharon, pero digo vos que lo escuchalo, que es muy lindo en serio. Espero que, no sé, que haga algo con eso. Y después Pachuco Cadáver con uno de mis temas favoritos que está en la lista de los mejores de Pink Moon, que es My Heart Is Gone, que es el tema que cierra el disco. Ayer me escribe Fluxon para invitarme al Tío Bizarro a que pase música en un show de Ámbar. Que, o sea, yo si no tengo mágica, porque es viernes, voy a ir porque yo ya le dije. Ámbar es la mejor banda para ver de rock o lo que quiera llamar, es la mejor que hay, y Fluxon, la verdad que es un talento. Creo que Travesti fue la banda del 2000 para acá, y bueno, y él sigue haciendo temas, música muy buena, ¿no? Es como muy linda música hace. Así que nada, me invitó un halago, me dijo, no, porque es el cumpleaños encima de mi novia, me gustaría que estés ahí. Y yo dije, pero Fluxon, por favor, se me caen los lienzos. Así que Epa. Pero bueno, digo, sigue Ámbar en pie, pues yo también tenía miedo que Ámbar se separe pronto. Uh-huh. Así que, por favor, vayan a ver a Ámbar. Estás diciendo que la gente vaya al Tío Bizarro, Marta. No, la gente que está ahí. No, vayan a ver a Ámbar. Cuando toquen en Capital. Pedís mucho, ¿viste? El tío. Yo no sé cómo estará, ¿eh? Yo creo que la última vez que fue el tío fue pasar música con Travesti. No venís a mi casa porque sí que queda lejos y te vas a ir a Bursaco. Marco, esto yo lo vas soy a ver, el heredero lo vas el a ver. El heredero tiene que venir a mi casa y no conoce mi casa. El heredero lo vas a ver. El heredero tiene que venir a mi casa. Tengo un arcade esperándolo. En mi casa, eso vuelve loco. Lo pasa, tenés miedo que después te empieza a pedir juegos. ¿No te pidió juegos todavía? Vive instalando juegos. Escúchame, ¿y por qué juega algo paso un Sega? No algo, no un PlayStation. Ah, no. Pero sí, son los juegos son iguales de la computadora. Pero juega en la computadora. ¿Y pero sí? ¿Cuál es? Que la computadora es una computadora. No, le voy a comprar un jueguito. No le voy a comprar un joystick. Jamás va a tener un joystick. Él piensa que está haciendo algo y el pibe está jugando igual los mismos juegos, nada más que en la computadora. Sí, pero bueno, no tiene un joystick. Pasa? No tiene un joystick. El joystick es para vos. El emblema del mal es el joystick. Es el mal. Para mí, es muy chiquito para que ya esté. Marco, estás jugando todo el día en la computadora los mismos juegos. Sí. Porque son de saltar plataformas y eso. Sí, pero bueno. No le voy a comprar un Sega. Se lo voy a regalar yo. El próximo cumpleaños le regalo un Sega. Bueno. Bueno, Marquitos, ¿qué tenés? ¿Tenés algo ahí? ¿Tenés alguna información? ¿Qué era lo de la NASA que me estabas contando? No, bueno, me enteré. Voy a hacer un mate, permiso. Sí. Estuvimos conversando sobre toda el movimiento que hay para desenmascarar que todo lo que hace la NASA es mentira. Sí. Que está muy ligado con la gente que dice que la Tierra es plana. Entonces, pues, todas las imágenes que te muestra la NASA son todas de mentira, porque la Tierra no es redonda, sino que es plana. ¡A la mierda! O sea, no es esférica, sería, pero bueno. Esperá, los únicos porque que si faltan... si la Tierra fuera redonda, sería plana. Mirá qué interesante lo que acabo de descubrir. Yo el otro día justamente vi un video de un astronauta bañándose, una mina astronauta, como bañándose en el espacio con la Tierra de fondo. Sí. Terrible. Y digo... Los únicos que toman imágenes es la NASA del espacio, los únicos, no hay otro país que tome imágenes del espacio, sí, no, hay que sí, entonces, sí. O sea, ahí también, o sea, si el ruso también saca la misma foto, no existe. O están de acuerdo. Los rusos que te muestra la NASA no existen. No sé, bueno, la cuestión es, hoy, como toda actividad conspirativa tan obvia de decir la Tierra es plana, sí. Vos le decís, bueno, entonces que vos vas con un barco y te caes en un momento. Y claro. Bueno, me parece que me dijeron que hay un documental muy bueno. Ah, mirá. Tipo Zeitgeist, ¿viste? Así, bien paranoia. Que punto por punto te dicen por qué todo es mentira y que la Tierra es plana. Hay que verlo. Mierda. Sí, así que quiero ver eso. Recomiendo llegan verlo. Llegan al punto. No tengo idea de dónde, qué onda, pero bueno. ¿Pero y qué ganan con decir que la Tierra es plana? ¿Cómo que desenmascarar a los poderosos? O sea, el tipo, o sea, es una cuestión de anatomía, o sea, de cosas, de geometría. Y no, te están diciendo, te están mintiendo, porque en realidad lo que quieren desenmascarar es que la NASA es todo un grupo de gente que se hace millonaria pidiendo presupuesto para hacer misiones en el espacio, que todo eso es mentira. Bueno, pero eso pasa en todas las empresas, digamos. Sí, bueno, pero hay que desenmascarar porque están engañando al pueblo. Igual, por eso le digo, ¿qué gana la NASA diciendo que es redonda y que no sea plana? ¿Te parece poco? Claro, así responde el paranoico, ¿verdad? ¿Te parece poco? Claro, la suspicacia. Claro. ¿Y a vos te parece que está bien? ¿A vos te gusta que te engañen? Claro. ¿Te gusta que te engañen? Te estoy preguntando en serio. ¿Te gusta que te engañen? No me gusta. A mí no me engañan más. A mí no me engañan más. Sí, bueno. Lo de submarino tuvo bastante... igual estoy más cerca de la conspirativa que la real, digamos. La que le explotó una batería. De que lo volaron. Igual eso todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es así. Con lo cual lo bajaron. Es así. Ya estaba abajo. Si no lo encuentro. Ya estaba abajo. Esto es así, esto es actualidad, una actualidad. Lo bajaron. ¿Quién lo bajó? Y otro ahí loco, del mar. La NASA. La NASA bajo el agua. Ajá. No, pero. Si lo encuentran, ahí. Pero si no lo encuentran, ya está. Es porque está de 20.000 pedazos. Y no pueden hacer quilombo porque ahí no hay guerra. Ah, ya entendí. Vos decís que lo bajaron, Marco, los chilenos. Lo bajaron. Y te lo digo así en el tono del paranoico. Los chilenos mandaron un misil que pasó por abajo de Argentina y salió por el mar del otro lado. Abajo de Argentina, ¿qué hay abajo de Argentina? ¿Qué hay? Porque todo. La tierra, ¿es tierra hasta el centro? ¿O en un momento hay agua? No. Hay lava. Por eso. En el medio, en el fondo, el núcleo. No, el núcleo es la. Espera, hablemos del centro de la Tierra. Sí, el centro de la Tierra es. ¿Por qué no investigan mucho el centro de la Tierra? Níquel y hierro. ¿Pero por qué no investigan? Siempre hablan del espacio todo y adentro. ¿Y qué querés estudiar adentro? Y tierra, y rocas, y petróleo. Pero esa cosa de que dicen que la lava. Sí. ¿Por qué hay lava? ¿Qué es lo que, por qué calienta tanto? Porque el núcleo de la Tierra es eso, es un magma. Por eso nunca. Un magma. Ya lo decía Luis Alberto, de las mujeres que tenían el ojo que mira el magma. A la mierda. Así, y estaba en la tapa, estaba ahí con la guitarra y. Sí. Bueno, lo de submarino no lo sabías, Marco. ¿No leíste esa? No, me lo dijeron hoy. Acá en un contexto profesional me dijeron porque lo bajaron los ingleses. Sí, los ingleses o los chinos, uno de esos dos. Esas son las teorías. La hipótesis. Chinos, sí. Porque estaban ahí pescando legales y dijeron, aguantela, frum, misilazo. Sí. Y los ingleses. Si salís a pescar porque tenés un misil. Porque los chinos son agresivos pescando. ¿No viste los cosos de Greenpeace? O pesca con misiles. ¿No viste los cosos de Greenpeace? Que están. ¿Qué? Y siempre, los que atacan a Greenpeace son chinos siempre. Están ahí y les tiran. ¿No eran japoneses que eran los balleneros? No, chinos. Chinos son. ¿Chinos de dónde? O japoneses, de amarillito, ¿viste? Le tiran con el arpón. Claro. Igual, Greenpeace también, otra gran mentira, Greenpeace. Filman dos videos al año con coso y después ¿qué hacen con la guita? Ya tenían que ser, son un mega millonario. Y le pagan a Pergolini le da como 1.000 pesos por mes, le da. Sí. Imagínate todos los Pergolinis del mundo, que hay muchos. Todo, ¿el Pergolini de Taiwán te hago? Sí. ¡Ay, no, Soto! ¡Fivertel! Pero. ¿Está el Pergolini colombiano? ¡Hola! Malísimo. No, es que, pensé, que no me salen palabras colombianas. ¿Viste? Hablan de usted y es como muy parecido al nuestro, el idioma. Yo lo que digo es lo siguiente. Sí. La conspiración funciona porque te genera el tipo que dice la posta de la conspiración. Inmediatamente se postula como el más inteligente mientras rodeado de todos tontos que creen en lo que les dicen. Ahí va. ¿No? Y por otro lado funciona porque proyectás ante un misterio, ¿dónde está el submarino? Sí. Vos proyectás tu fantasía y como no está el hecho contrafáctico que te lo desmienta, vos podés proyectar tu fantasía, que eso lo que hace es retroalimentar y además otro se identifica con tu fantasía y ahí se va creciendo. Ahora, todo bien. Porque vos siempre estás en contra del coleccionista, ahora estás en contra del paranoico. Pero escuchame una cosa. Esperá, ¿cuántas veces hubo hechos reales? Todos están en contra del paranoico. No. Pero ¿cuántas veces hubo hechos? Siempre, también hay, es una realidad que hay hechos que los cubren, que los tapan. O sea, bueno, entonces tampoco podés pensar. Entonces, no, en serio. Pero digo, entonces, si es así, tampoco es que la única verdad es la que se da la luz. La única verdad es la realidad. Sí, bueno, por eso. Pero no podés decir eso, Mariquita. Pero no hay ninguna. O sea, si vos me decís,

Bueno, en Pink Moon era Tom Espera. Tomás Espera. Tomás Espera haciendo justamente el tiempo, ¿no es cierto? Y recién era Francisco Negro haciendo Talasocracia. Sí. De su disco Teenage of the Year, que el último disco bueno, ¿ves? Sí, pero es el segundo. Y bueno. Después sacó 25 más. Sí. No sé, escuchamos, yo no puedo decir que es el último bueno porque sí. No escuché los últimos 23 discos, claro, de Frank Black. Así que, sí. Ni siquiera escuché cuando se fue cambiando el nombre, cuando vieron los Pixies. Pistolero, ahora ese disco Pistolero. Bueno, sí. Escuchame una cosita, Marquitos, hablemos de Tom White, porque está ahí, ya que está ahí, sí. Lo vamos a hablar. Qué tipo raro, porque. Viste que eso pasa con el músico cuando es actor. Sí. Viste, no lo reconocen como actor. No. Eso pasa, pero eso pasa siempre. Bueno, como Fito no lo reconocen como director. Claro. Todo el mundo se le ríe a las películas de Fito. Sí. Y él dice, pero yo soy director también. Sí. ¿Entendés? Entonces, y todo el mundo se le ríe y dice, dale, sí. Fito. Seguí haciendo temas. Y con Tom Waits creo que también lo ningunean un poco, ¿no? Porque si te pones a pensar, estuvo en películas. Estuvo en películas de chabones grosos y películas, sí, grosas. Sin embargo, no es que es el actor, ¿viste? Para mí tenés que elegir una de las dos cosas. No puede ser las dos cosas. Qué feo eso, Marco. Sí, sí. ¿Sos músico o sos actor? ¿Qué querés ser? Estoy recordando. En Jarmusch estuvo, películas de Jarmusch estuvo. Sí, sí, sí. Estuvo en, ¿cómo se llama? Dumbledore. Ah, Dumbledore. Sí, después sí, la, sí. La de Altman también, la de Los Cuentos de Carver. Actuó ahí. Después actúa también en otra media de lobisones media rara, se llama Wolfen, está ahí como tocando en un cómic. Bueno, está tocando. Ahí está actuando y tocando. Y bueno, pero ese es el punto. No, para mí, o sos actor o sos músico, las dos cosas no se pueden. Lo siento, tenés que elegir, ¿viste? Eso se lo dijo cuando vino, su hijo Tellerman. Claro. En una charla de café, ahí en Las Cañitas, le dijo, sí, Tom. Sí, te lo digo porque te quiero, le sí. dijo. Porque sos de los 80, me has acordado de los 80. Sí. Porque te trajo, él lo trajo. Al hacer los IPS. Claro. Sí. Vos tenés que elegir, actor o músico, le dijo, sí, Tellerman. Pero fíjate que, por ejemplo, Anthony Quinn, es verdad, él al revés, él no pudo brillar en la música como debería. Pará. Bueno, hace poco pasaste un tema del que hace siempre el violador en las películas de los 70s. El, claro. El coso ese. Sí. Y también. Y no pudo y también, tener buena voz. Y también, sí. Sí, sí. En ese punto. Sí, aparte, después muchos músicos, hasta Lee Hasselwood hizo películas, sí. Bueno, Sinatra, todos, y es verdad que no eran considerados actores. Claro, Sinatra, está en un montón de clásicos. Sí. Pero. Es verdad. Pero vos decís Sinatra, no decís cine. Y Mirabel, ¿qué pasa? Porque ninguno de los dos ramos. En ninguna de las ramas se lo toma. Es un conductor de televisión. Claro. Es conductor de televisión, sí, sí, sí. Sí. Sí. ¿Sabes que me enteré algo el otro día? Que Manza. Sí. Grabó guitarras de Vilas. ¿El doctor Silva? No que las tocó él, ¿eh? Él era. Porque el otro día hice un posteo contando de cuando él empezó a laburar grabando cosas. Como técnico, claro. Que era como el ayudante de un tipo que grababa en ese momento a todos, a Papo, al Más Fuerte, sí, no sé qué, y que incluso grabó guitarras de Vilas. Así que cuando lo vea la próxima vez, le voy a preguntar. Doctor Silva. Si fue. Sí, no sé si es que Vilas. Yo no creo que Vilas iba a grabar. ¿Cómo no iba a grabar, Marco? Sí, sí, no, él estaba grababan convencido. Todo, pero después iba él y cantaba. No, Marco, él tocaba la guitarra, el doctor Silva. ¿Sí? Uy. Claro, sí, la guitarra que le regaló McNuffler, ¿te vas a decir? Bueno. Qué lindo. Porque pensaba también, ahí tenés otro caso, en donde no puede ser, no pudo tener una carrera musical. Shaquille O'Neal en el hip hop no pegó. No. Es verdad, cuando vos sos algo muy definido es muy difícil, pero incluso también es difícil otros deportes. Palermo en TC2000, no sé qué estuvo después. Sí. Michael Jordan en el golf, viste que no, tampoco brillan, sí, no pueden brillar dos cosas a la vez. No, el que quizás brilló en dos cosas a la vez. Epa, ¿quién? Fue el Tano Pernia, que fue un jugador, no, jugador de, sí, Boca de la época del Toto Lorenzo, anfetamina, sí, y sí, todo. Anfetamina, decía. Sí, anfetaminas a full, que era un típico jugador de Boca, sucio, sí. Sí. Pero que jugó mucho tiempo y fue un poco un ídolo. Y después corrió TC y corrió un montón de tiempo en TC. Ah, mira. Bueno, no, corrió un montón de tiempo, no digo consagrarse en las dos. No, sí. Es como que si vos a un tipo que sabe que le gusta el automovilismo, la habla, sí, de Pernia, lo reconoce como alguien. Che, ahora es, me estoy pero bueno, pensando que otra gente brilló en dos cosas. Bueno, ¿y sabés quién está brillando en dos cosas? ¿Quién brilló? John Darnielle, el cerebro detrás de Mountain Goats, sí, que escribe novelas, sí, y la última o la anteúltima novela de él fue finalista de un premio re importante de novelas en Estados Unidos. Sí. No ganó, pero estaba entre las 10. Bueno, bueno, y Danny Umpi, ¿no? Que es un gran escritor y un gran compositor. Pero debe haber sido que las dos cosas a la vez hizo. Va, en realidad todos hacen las dos cosas a la vez. Y sí. Espera, el de Richard McGeer, el bajista de Liquid Liquid, que como ilustrador, tapas de New York, de todo. Entonces es, podemos decir. Hay un par. No, ¿y por qué? Porque ahí vos no lo ves al tipo. Ah. Vos no podés usar tu imagen para dos cosas para diferentes. Dos cosas. Hace ruido que venga Michael Jordan con una pelotita de golf. Claro, claro. Decís que te estás vendiendo algo. Sí. ¿Qué hace acá? Porque cuando aparece. Volcala le dicen, porque viste, la gente es mala. Le sí. Dicen. Volcala del hoyo 2, le dicen. Claro. Claro. Se retiró de los carts porque. Claro. Porque le decían eso, sí, sí, sí. Pero bueno, claro, el ilustrador, cuando vos haces un arte que no se ve. No se ve. A lo mejor ahí te bancás un poco más. Pero si hay dos artes que se usa la imagen. La imagen. Ahí ya no. No, pero los actores es terrible. Aparte de los músicos, se muere. Billy Idol se moría por ser actor. Y bueno. ¿Viste qué? Sí. Él quiso ser, creo que. Están los dos. Pero él quiso ser, creo, Jim Morrison. Lo pusieron y como bueno, un barman. No, sí. Pero él dijo, bueno, Oliver Stone dijo. Sí. Está bien que soy medio, pero no, pues. Sí, pero bueno, es. Sí, es eso. Bueno, Marquitos, ya nos estamos retirando. Sí. Así que no sé, quedó algo en el tintero, algo para decir. Nos vamos a ir esta vez en el bloque final, sí, el larguito. Nos vamos a ir con un tipo que es raro. Sandy Bull. Vamos con Sandy Bull, que es un guitarrista. Nada. O sea, de postre nos vamos con Sandy, ¿no? Sí, es raro. Es raro el nombre. Sandy Bull, toro. Toro, sí. Sandy de toro. Sandy de toro. Y es un tipo raro porque él tocaba la guitarra al estilo por ahí, el finger picking, el tipo faja y eso, pero después tenía toda una faceta más como bayo. Así que era más con cosas de la India y con. Raga. Claro, y con cosas. Con mandolinas raras y esas cosas, pero después. Hizo un disco muy interesante, que no es lo que traje acá, pero hizo un disco en vivo con una caja de ritmos y dice Sandy Bull and the no sé cuánto machine. Sí. Y él habla, y en vivo, que yo no sabía que era gracioso, porque estos tipos te los imaginás, ¿viste? Sí. Serio. Como Faje, bueno, Faje cuando ves el documental decís que era grande, el tipo, todo el clima que creaba y él, ¿viste? Era como nada, no le chupaba un huevo todo. Y este la presenta y dice, y esta es, y se ponía a usarlos, poner los ritmos. Ajá. Yo digo, mira, Sandy Bull era gracioso al final. Y es raro, porque es tipo esos, como Marcos Valle, ¿viste esa gente que es como muy rubia, que no encaja por ahí hasta con el género? Como rubio así, pelito corto con lentes, como en este folk medio indio, no sé. Así que como Johnny Winter. No, parece el albino. Bueno, no importa. Albino, sí. Johnny Winter es inescuchable. ¿Por qué la pegó? Porque era albino. La pegó porque era albino, sí. Yellow Man la pegó porque era albino también, porque era. O sea, la pegó. Era bueno, pero era como cualquiera porque de Rabadab. Pero él despegó, él pudo. De hecho, venía a tocar acá y otros de Rabadab no pueden ni pagarse. Exactamente. Porque era albino. Y bueno. De hecho, yo tengo un disco que es un disco que está muy bueno el concepto de jamaiquino, de como una especie que es. De un lado Yellow Man y del otro lado Purple Man, que era otro albino jamaiquino que hacía Rabadab. Claro. Y ese no, está muerto, no pasó nada. Purple Man. No, bueno, pero está bueno el concepto de los dos albinos. Así que no es terrible. Me gusta, porque esa es una idea de un productor de acá. Ese es un productor de acá. Jamaica tiene mucho de productor acá, además que era la música era más linda. Así que bueno, vamos con Sandy Bull haciendo Blem, un tema que justamente recopila todo esto que te acabo de decir. Bien. Así que nos vamos hasta la semana que viene, ya en esta despedida del año. De a poco. Sí, podemos hacer un especial de fin de año. Bueno, sí, yo este año no voy a decir, no sé qué carajo. No, salió. Mejor del año no, pero un especial de fin de año. Sí, otras cosas. De temas. Sí, o cosas, balance, no sé. Vamos a ver. Balance, leemos balances. Sí, no. Un Excel. La verdad que no sé, salvo mi disco con un monkey, no sé qué hay. No, pensé, ¿qué disco salió bueno? Pasa que yo no ya estoy descubriendo los discos como 2-3 años después. Sí, yo no escucho discos nuevos. Temas sí, siempre tengo. Tengo este año que me gustan. Bueno, nos vamos, Marquitos, con Sandy Bull haciendo Blend. Hasta luego.